Ahí llega el mosquito bailarín. Vamos, compa, a bailar. Pero me tiene fastidiado este mosquito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, Gerardo, cuidado. No lo mates, no lo mates. El mosquito bailarín. Ahí tiene la oreja. En mi casa hay un mosquito que me tiene fastidiado. Me la pasa todo el día saltando de lado a lado. Cuando yo estoy en la casa y un porro quiero escuchar, el mosquito pica y salta y hasta a mí me hace bailar. Y salta que salta el mosquito, y baila que baila el mosquito, y pica que pica el mosquito, y goza que goza el mosquito. Y salta que salta el mosquito, y baila que baila el mosquito, y pica que pica el mosquito, y goza que goza el mosquito. Míralo, míralo, míralo cómo baila. De mosquito más yo. Con los chicos juguetea y esto no quieren matar. Pero el mosquito se escapa y se pone a vacilar. En el pueblo tiene fama el mosquito bailarín. Porque cuando hay mucha gente, el tío se hace un festín. Y salta que salta el mosquito, y baila que baila el mosquito, y pica que pica el mosquito, y goza que goza el mosquito. Y salta que salta el mosquito, y baila que baila el mosquito, y pica que pica el mosquito, y goza que goza el mosquito. Y salta que salta el mosquito, y baila que baila el mosquito, y pica que pica el mosquito, y goza que goza el mosquito. Y salta que salta el mosquito, y baila que baila el mosquito, y pica que pica el mosquito, y goza el mosquito, y salta que salta el mosquito, y baila que baila el mosquito, y pica que pica el mosquito, y goza que goza el mosquito, y salta que salta el mosquito.